Transmisión de video por internet. ¿De qué se trata esto, Gustavo Lema? Bueno, a ver, hace tiempo que existe la posibilidad de transmitir video desde diferentes dispositivos, como por ejemplo celulares. Los celulares que ustedes tienen aquí en la mesa podrían ser utilizados para transmitir video por internet y, por ejemplo, hacer la corresponsalía de un hecho noticioso que ocurra en algún lugar. Lo concreto es que esto, que comenzó ya de hace varios años, tuvo un impacto el año pasado con el lanzamiento de una empresa llamada Periscope, que fue posteriormente comprada por la empresa Twitter, que permite hacer transmisiones de video por internet. Esta empresa ya está cumpliendo un año y realmente tiene una gran cantidad de transmisiones diarias y se ha transformado posiblemente en algo así como la líder dentro de este segmento de transmisiones de video desde los dispositivos móviles. Lo concreto es que vieron la brecha, no solamente esta empresa, sino también lo hizo el gigante de YouTube, del cual es propietario Google, y en ese caso en particular ha lanzado hace muy poquitito la posibilidad de hacer transmisiones de video en vivo, pero desde los dispositivos móviles. Por lo tanto, la última actualización de esta aplicación, tanto en Android como en iOS, que es el sistema operativo de Apple, permiten esta posibilidad de transmitir video en vivo directamente para que salga en el usuario de YouTube. A esto se sumó la gente de Facebook, que también ya está habilitando esta posibilidad para que sus usuarios puedan transmitir en vivo y lo puedan hacer tanto desde un hecho familiar o cualquier hecho más privado, como un hecho que ocurra en la calle. El video en vivo se está transformando en algo que está permitiendo que avance. Acá, por ejemplo, el señor Pedernera lo está haciendo en estos momentos en vivo para demostrar esta posibilidad. Pero vayamos a otro ámbito más relacionado con la economía y las grandes empresas. No, una de las grandes empresas de la tecnología, aparte de Google, claramente es Yahoo. Es el gigante, o en todo caso uno de los que llevó adelante gran parte de las cosas que se realizaron en internet, como por ejemplo, gran parte de los buscadores y de los mails o de las empresas que ofrecen servicio de mail tuvo mucho que ver con lo que hizo Yahoo en un principio. Lo concreto es que Yahoo está a la venta. Si tienen unos pesos o si tienen algo de dinero, posiblemente puedan comprar esta empresa que está valorizada en varios millones. Estaría difícil comprarlo. Lo concreto es que ¿quién la va a comprar? Hay un diario británico, Daily Mail, que está atrás de ellos, la empresa de telefonía Verizon, y también, por otro lado, la gran Google estarían con intención de comprar Yahoo. ¿Qué va a suceder con los servicios? Ese es un misterio y no se sabe. Habrá que ver si la gente que tiene Yahoo Mail podrá seguir utilizándolo después de esta compra, porque tengamos en cuenta que si la compra Google, Google ya tiene un servicio de mail. Veremos cómo es la reconversión. En el caso de los otros dos compradores, también habrá que esperar para ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto Yahoo está a la venta.